¿Cómo está? Sentimos un viento ahí. Creo que, bueno, tenemos a nuestro corresponsal Roberto Nucasapo Frescoliti, que nos va a dar los datos del tiempo. Que creo que Roberto está en la cancha de Escorihuela, me han dicho. Creo que está en la cancha haciendo payanita con unos de Servi Montenegro o con los Montenegro. Son unos chicos de apellido Montenegro que están acá haciendo picadito conmigo. Bueno, a ver, Roberto, buenas noches, Roberto. Buenas, suave, gracias, estudio. Suave con ciertas precipitaciones, el día de hoy va a estar bárbaro. No Barbie, rubia, muñeca, pelo lacio, enrulado, sino bárbaro. A la siesta se duerme más y madruga y Dios no lo ayuda. La humedad relativa ambiente va a estar mojada, no al nivel del granizo, sino al nivel del mar, que es una llanura resplandeciente. ¿Cómo te quedó el oído con esa metáfora? Bueno, en fin, los vientos a una velocidad de trote de quirquincho se van a llevar las nubes con formas de leones, los olores a pito, poto, pata, los escarbadientes usados, los lentes de contacto caídos, los porotos de truco veteranos, las fotocarnet, ahí lo tenés, y todos aquellos adminículos que se puedan encontrar en la cartera de la dama o el caballero. El fresco por la noche te puede congelar el agua de las rodillas si cambia el agua de la aceituna al aire libre, y si justo pasa por ahí una bruja pichona que se burla de su chisito, se lo puede convertir en un renacuajo. Bueno, ojo a la mañana con el café con leche, porque el frío le puede escarchar la nata y después raspa garganta, laringe, esófago y caracú. Bueno, ayer hay naranja, eso es su parte meteorológico. Si llueve, lleve paraguas, si no, no lleve nada. Yo no me puedo hacer cargo de todo, según dijo mi psicólogo, que es como el avestruz porque le tocan los huevos y no se enoja por eso. Bueno, suave, este es otro parte meteorológico, sin muchas precipitaciones, esto es para el otro fin de semana. En todo lo que sería zona cuyana, va a ser bárbaro, un poco caluroso, así es que a bañarse bien y no andar como Heidi con el chivo abajo del brazo, ni tampoco con esos monumentales olor a pata, porque no te salen los hongos en los dedos, sino también los pitufos, gusanos, guarazapos, queso, cuartirolo y demás participantes de la cadena alimentaria. Bueno, a la noche va a refrescar un poco, así es que está transitable para salir con unas minas a prenda de John Faber. Y no haga las cosas a medias tinta, porque para eso está Vic, y no cometa errores, cometa Halley. Bueno, esa nada de naranja. Todos aquellos que puedan ir para la costa, que lo hagan, dicen los agentes turísticos de la zona del Alto Verde, que está copadísima para andar esquivando botellas de plástico, teresos, y además, con los dedos de las patas, pueden acariciarle los bigotes a los bagres, porque no da para bañarse en una pileta pelo pincho si no te has depilado. Bueno, este es un parte meteorológico, el día va a estar bueno, con nubosidad variable, algunos vientos de esos que le mandan polleras y dejan ver potos al aire, los varones agradecidos. Se recomienda no chupar demasiado los dedos de los mecánicos, dicen que son amargos como buche de bilis. Informó Roberto Snucasapos Frescoliti, y recuerde, el que come y no convida, come más. Gracias. Bueno, Roberto, muchas gracias, desde Escorihuela nos estuvo dando los datos del tiempo. Vamos a un tema musical, y volvemos enseguida.